Ahora sí, Francisco, estamos en presencia en este avión, como veníamos diciendo, continuamos con toda esta invitación, entrevista al piso a este avión de todos los candidatos y candidatas de algunas de las lugares de Tras la Sierra. En este caso nos visitan desde Nono, por el partido Creo en Córdoba, la señorita Silvia Furlán y el muchacho Eduardo Samogedny. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Les agradecemos que se hayan llegado hasta aquí. Tenemos una serie de preguntas que le venimos haciendo a todas las personas que nos están visitando en este ciclo, que ya va por su tercera semana. La primera tiene que ver con que nos cuenten, Silvia, vos sos cabeza de lista, sos la candidata a intendenta. Sí. Que nos cuenten un poco qué los motiva a postular a un cargo público, en este caso Silvia como candidata a intendente en Nono. ¿Por qué decidís hacerlo y por qué por este espacio partidario y no por otro partido? Mira, nosotros vinimos trabajando y actuando en distintas organizaciones, ya sea en el transcurso de nuestras vidas, ¿no es cierto? En distintos asociaciones, llámese cooperadoras, llámese asociaciones de, en mi caso, en turismo. En una época era una asociación que intervenía toda Tras la Sierra, que fue muy muy lindo el trabajo. Y después en Nono también estuvimos en otras asociaciones, y siempre hemos tratado de propiciar y elevar proyectos a los ejecutivos. Pero bueno, si vos no estás en el ejecutivo, es muy difícil que se logren algunas acciones. Por lo tanto, esa es la razón por la cual nosotros hemos decidido, y esta es la tercera vez que nos presentamos, estar a cargo de la municipalidad. Uh-huh. Y para poder lograr lo que uno quiere hacer, porque si bien, digamos, se podría ayudar a través de llevar proyectos, y siempre está esa problemática que si lo traen de afuera, que si lo traen de adentro, bueno, esas cuestiones que tienen nuestros pueblos, que nosotros eso lo queremos cambiar. Porque evidentemente, bueno, y la otra pregunta es ¿por qué es Creo? Porque bueno, nosotros venimos trabajando en ese espacio hace años, o sea, va cambiando de nombres, pero siempre es el mismo espacio. Entonces mantenemos esa conducta de ser fieles a nuestros sentires y nuestros pensamientos, y a lo que consideramos que puede ser una vía factible de desarrollo en Nono. Bien. Y es un espacio político, Creo, que está siempre de la vereda del más necesitado, claro, de las mayorías carenciadas. Entonces tratamos de, y lo sostenemos de hecho, una coherencia a lo largo del tiempo a través de las distintas actividades y militancias que hemos venido teniendo en nuestras vidas, ¿no? Y hoy en día, y desde hace un tiempo esta parte, como bien Silvia lo decía recién, esta es la tercera vez que nos presentamos, y lo hacemos desde ese espacio que estamos convencidos que defiende los intereses de estas mayorías necesitadas, con obviamente con déficit, con falencias, pero siempre tratando de hacer el esfuerzo para mejorar esa existencia, la del vecino y vecina, de manera cotidiana, y desde un lugar de un estado público, de un espacio de estado público, es diferente y se pueden hacer muchas más cosas que desde organizaciones civiles, desde la propia vida uno que tiene como cualquier otro ciudadano, ¿no? Si tuvieran que destacar algunas políticas públicas que lleva adelante la actual gestión municipal en Nono, ¿encuentran algo positivo como para darle continuidad? ¿Cuál sería o cuáles serían? ¿Y qué modificarían, ¿no?, de las políticas públicas llevadas adelante por la gestión actual? Mira, una es el tratamiento que se le dio a la historia de Nono, por la cual eso trajo aparejado que, digamos, seamos conscientes de que acá, digamos, existieron pueblos originarios y que ellos han dejado vestigios, y en eso se sigue trabajando. Eso para nosotros es un buen trabajo. El otro es el ordenamiento territorial, que en este momento, digamos, está en crisis el acceso a la tierra. Y eso está en crisis, digamos, en todo nuestro territorio, e incluido en la provincia. O sea, la factibilidad de acceder a la tierra es una cosa cada vez más imposible para las clases trabajadoras, y no te digo para los jóvenes. Y si podés acceder, a veces accedes a tierras muy con muchas carencias en su suelo. Entonces, bueno, concretamente en Nono está como planteado, digamos, grandes lotes, que eso, bueno, trae aparejado que tienen que ser grandes inversiones, ¿no? Y nuestros propios compañeros se tienen que ir del pueblo a tratar de conseguir un terrenito, y eso no puede ser así. Entonces, esa situación la tenemos que verificar primero para saber quién es el que tiene la tierra, o sea, quién detenta la propiedad de la tierra o la posesión, en los casos de familias antiguas, que a veces cuando fue el 2001 fue una venta de terrenos de una manera indiscriminada, grandes posesiones, 14, 15 hectáreas, por supuesto sin titularidad, ¿no? O sea, con serían trámites precarios, ¿no? Hasta que, bueno, después se hace el usucapión, bueno, y tiene toda una serie de cuestiones. Pero, en concreto, eso es algo que se tiene que rever. El ordenamiento territorial, sobre todo verificando cuáles son las condiciones del terreno, si el terreno es apto para el cultivo o no. Que bueno, yo me perdí el encuentro que hubo en Cura Brochero, que hablaba justamente de eso, ¿no? De la factibilidad de las tierras para asegurar alimentación, porque es un punto realmente muy débil que tiene toda tras la sierra, en el sentido que, qué sé yo, en un futuro no vamos a comernos una cabaña. Tenemos que comer comida, y la comida tiene que ser local, porque así sabemos realmente cómo es su procedencia y digamos, tratar de asegurar una alimentación más sana. Y bueno, y hay propuestas, como ya estuve escuchando, hay propuestas similares en Tras la Sierra, que se podría armar en conjunto, digamos, proyectos específicos al respecto. Sí, hay tierras ociosas, hay que relevarlas. Una idea, en continuidad de lo que dice Silvia, es un banco de tierra, hacer un registro, una base catastral donde podamos tener verdadera noción de cuáles son las tierras y cuáles, para qué son aptas, ¿sí? Para la vivienda, para el cultivo, para espacios verdes, que más allá que tenemos la naturaleza de por sí, pero para organizarlo. Desde ese punto de vista hay mucho que mejorar todavía de lo que se ha hecho, que uno no lo puede desconocer, ¿sí? Como avances en este aspecto. Y también sabemos que hay zonas que son inundables y sin embargo están ahí casi expuestas a la venta, y creo que es una actividad que también hay que generar con las mismas inmobiliarias, saber que el que compra debe saber a qué se expone, y no es cierto, y qué puede hacer, porque después cuando el hecho está consumado es muy difícil, ¿no? Pero bueno, hay que tener firmeza en esas cuestiones, y la firmeza te lo da realmente el sentido que vos le querés dar a tu pueblo. Si querés mantener un pueblo que ambientalmente sea sostenible, que los jóvenes no se tengan que ir de su pueblo, que tenga posibilidades de considerar otras áreas laborales que no sean el turismo únicamente, porque no se puede tener un solo, digamos, planteo de cómo sería el desarrollo de la economía. La economía tiene que ser variable, ¿no? Y bueno, en el tema concreto de alimentación, nosotros estamos propiciando, digamos que lo quisimos hacer, pero no lo pudimos lograr, una feria de productos generados en la zona y o en tras la sierra, ¿no? Siempre se le da prioridad al local, pero bueno, la casa es de todos, ¿no es cierto? Y propiciar los emprendimientos familiares, que tengan esa posibilidad de comercializar sus productos, ¿no? Y ligado a esto, perdón que vuelva un poco atrás, pero está muy ligado a la economía familiar, existente al momento de la concreción del desarrollo del el ordenamiento territorial existente, es que no lo podés hacer desde una oficina. Claro. Tenés que hacerlo desde el lugar concretamente. Sí. Porque, a ver, conocemos de antaño, de años, varias décadas atrás, familias que tenían su ganado de subsistencia, su cabrita, su cordero, sus gallinas, sus cerditos, algunas vacas, caballos bastante todavía, pero se hace un loteo al lado, se hacen emprendimiento, no a gran escala, pero sí para turismo, y después genera la tensión entre el vecino porque uno tiene animales y el otro no quiere el olor. Entonces, eso es con participación, con integración, conociendo la realidad, no cuadriculando la zona, ¿sí? Claro. En términos arquitectónicos hablando, claro. ¿No? Y esto va, entonces ahí sí va ligado a lo que planteaba Silvia recién, que es cómo potenciamos nosotros las economías familiares, transformándola o promocionando el asociativismo, el cooperativismo, para que no solamente produzcan para su consumo propio, familiar, interno, sino para que generen un excedente y pueda ser distribuido, comercialmente hablando, en la zona, en el pueblo, con un mercado de cercanía, como es lo que proponemos, ¿no? Y tiene potencialidad, no tiene potencialidad. Y hay tierras, pero hay que fomentarlas, hay que estimularlas. Sí, el tema es que se va perdiendo también el conocimiento. Yo me acuerdo, nosotros cuando llegamos así acá hace más de 30 años, nosotros comprábamos la leche en un bidón, compramos leche de campo. Y hacíamos unos dulces de leche exquisitos. Eso se perdió todo, porque se fueron muriendo las personas que lo hacían, ¿no? Entonces, eran de no, Pancho, de tu pueblo, cercano ahí, cerca de mi casa. Entonces, hay un montón de cosas que se van perdiendo. Y bueno, no queremos que se pierdan más cosas, porque ya perdimos mucho. Perdimos el correo, tenemos esta feta, teníamos un CTC en donde había relación con universidades para que los chicos pudieran estudiar ahí. De hecho, hay mucha gente que está trabajando hoy de lo que aprendió. Entonces, queremos que ahora sea un lugar en que en vez de pérdida sea ganancia. Ganancia en el sentido cultural, en el sentido del trabajo. Bueno, porque nuestros hijos se tienen que ir del lugar, no puede ser eso. Están planteando un montón de situaciones. Sí, demasiado. No, está bien, y somos seguramente muchísimas más. Muchas más. No nos va a dar el tiempo para tratar todas, pero sí por ahí puntualizar y focalizar en tres situaciones problemáticas que prioricen ustedes, que vive el pueblo de Nono, y de qué manera se pueden abordar para resolverlas. Bueno, uno es los servicios, ¿no es cierto? El pueblo no tiene agua potable, tiene agua corriente. Segundo, tenemos una fuente de gas. Primero, eso es un problema. ¿Cómo se resuelve? Bueno, planta potabilizadora en el pueblo. Después, el segundo es la red de gas. Completar la red de gas, porque todos hablan de ampliar, digamos, el ciclo de turismo en baja. Pero los costos altísimos que tiene en la leña, que es lo que normalmente se utiliza, o la luz, no hacen competitivo el lugar. Entonces, bueno, tenemos ahí el gas, que sería muy importante, pero para eso hay que hacer modificaciones, ¿no? ¿Quién lo va a hacer y cómo y bajo qué condiciones? Ese es otro tema. Agua, gas. Agua, ¿y el gas? Tercero. Y el tercero es lo que hace, bueno, ya lo estuvimos charlando, que es prioritario el tema trabajo, pero bueno, el tema cultural también es prioritario. Porque el cultural no es solamente tener unos talleres y digamos que los niños vayan, pero tema concreto es cómo se muestra todo eso a la comunidad, y es también una posibilidad de tener nosotros mismos como vecinos, conocer a nuestros propios artistas. O sea, tenemos artistas de todo tipo en Nono y en Traslasierra, y ustedes lo conocen perfectamente, que hay, digamos, muchísima cantidad de gente y muy talentosa, pero no tenemos dónde escucharlos, dónde verlos. Estamos haciendo teatro en casa, o sea, es duro eso. ¿Y qué proponen concretamente para...? Y hacer un centro cultural. ¿Municipal? Municipal. ¿En dónde sería? ¿Tiene y hay algo para ver? Pero bueno, eso por supuesto que tenemos que gestionar fondos, ¿no? Pero es imposible. Hay que gestionar mucho. Yo creo que salir de la cueva. Para sintetizar un poco esto, que cuáles son las prioridades dentro de las muchas que hay, bueno, diferencia, prioridad, urgencia, inmediatez, ¿no es cierto? Hay cuestiones que son a más largo plazo, otras a mediano plazo y otras que requieren ya. Bueno, el tema del trabajo, que está vinculado a todo lo que venimos charlando, cómo se puede gestionar y fomentar fuentes de trabajo y nuevas fuentes de trabajo, y que no sea solamente el turismo. La cuestión de la vivienda está ligada a la territorialidad, la tenencia de la tierra, la posesión de la tierra y las casas vacías que hay, un relevamiento de eso. Y el otro tema es de la salud, mejorar lo que tenemos, ¿sí? Pero no trabajar en el tema de salud concretamente aislado como pueblo en Nono, sino en forma regional y más particularmente con el hospital regional que está en Mina Clavero, ¿no es cierto? Potenciar también eso, desde ese punto de vista, trabajar con la comunidad regional como debe ser necesario trabajar. Es una herramienta muy importante la comunidad regional, y bueno, está desvalorizada en la realidad, ¿no? Otra cosa que quería puntualizar, porque si vos ves, digamos, no diferimos mucho los candidatos, pero sí vamos a diferir en las formas. Por ejemplo. Y las formas son realmente de puertas abiertas, asociativas, haciendo asambleas populares en los barrios, mejor dicho, en los parajes, porque al final. Entonces, es con la gente que queremos trabajar, pero no solamente escuchar. Y resolver. Y no es una declamación, no. Perdón, porque es lo que venimos haciendo desde fuera del sí. Estado. Entonces, eso lo queremos llevar a la práctica desde el Estado municipal en este caso, ¿sí? Una gestión con esas características, de puertas abiertas, con un consejo deliberante que funcione como tal. Claro. Que eso es lo prioritario a nivel interno, ¿no? No para el vecino, que en definitiva se va a ver beneficiado el vecino y la vecina con un funcionamiento correcto y adecuado y como debe ser un organigrama municipal, ¿no? Cuando decís de que un funcionamiento correcto del consejo, porque hoy qué están notando en el funcionamiento del consejo deliberante en Nono. Y es como administrativo, en vez de ser deliberativo y ser, o sea, yo he ido a ver qué pasa en los consejos, y no te digo cuando presentan los proyectos, o sea, la ordenanza de presupuesto, que no puedes participar, o sea, podés levantar la mano, decir lo que querés, pero no sirve para nada todo lo que vos decís, porque vengo puntualizando desde hace mucho tiempo el tema de que las tasas no son equitativas. Entonces, es la cuestión impositiva. Es la cuestión impositiva, pero para eso tenés que cambiar la ordenanza impositiva. Y bueno, se tiene que, digamos, pensar que no puede ser solamente en metros de frente. O sea, está todo basado a veces en situaciones de otros pueblos que se copia, se pega, pero no se analiza lo local, ¿no? Porque nosotros tenemos muchas extensiones que son campos. Bueno, ¿cómo ellos contribuyen, digamos, a las arcas municipales? Bueno, todo eso hay que ver. Hay que ver también la situación del alumbrado público, que es a través del consumo de cada usuario, que no me parece correcto, porque el alumbrado público es un gasto general que nunca sabemos cuánto es. Y bueno, son temáticas que debe ser discutidas, planteadas a través del Consejo Deliberante. Los consejeros, ¿quiénes somos? Los que en este caso nos candidateamos, los que recogemos las inquietudes del vecino y de la vecina, eso, y lo llevamos y lo tratamos de concretar en ordenanzas, en leyes, en ideas, para que el Ejecutivo pues la lleve adelante con todo el aparato del Estado, ¿no es cierto? De eso se trata, eso es lo que no funciona. Entonces, en este caso particular que hablaba Silvia, de la tarifaria o cómo está constituido toda la cuestión impositiva del municipio, bueno, sí, hay que reverla, hay que hacerla equitativa, cosas que todos puedan aportar al erario público, que de eso se trata, ¿no? Una pregunta común que le hago a la gente que viene desde Nono, y que más que nada una cuestión, diría hasta personal, no sé si hay mucha gente que le interese este tema, pero hay una ordenanza en Nono sancionada hace varios años que prevé la expropiación de los dos cerros y la zona circundante a los dos cerros, que dan nombre al pueblo, y esa expropiación al día de hoy no se concretó. ¿Tiene una mirada sobre esta situación? ¿Qué harían en caso de asumir? Concretamente no sé hasta de qué punto está resuelto el tema, o sea, por ahí hay una presentación y nada más, y con no derecho, hay seguimiento. Derecho de expropiación, ¿no? Claro, sí, es digamos, legalmente hay toda una tramitación para llegar a ser tierra de interés público. Sí, o de propiedad municipal. Digamos. Sí. Eso es... Sí, bueno, interés público es cuando es propiedad municipal. Sí, obvio. Bueno, hay que hacer un juicio, punto. Obvio que eso, y hay que pagar. Estamos convencidos que eso debe ser así, debe pasar a patrimonio cultural histórico del municipio, y no solo del municipio, sino provincial, porque ahí, acá tenemos asentamientos de pueblos originarios que no podemos dejarlos en manos de, digamos, de la actividad privada, porque son bienes de la humanidad en definitiva, ¿sí? Y esos bienes culturales se los tiene que apropiar la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, habrá que hacer acuerdos, ver si se algún acuerdo como entidad mixta o pasan todo al Estado. Bueno, son negociaciones que hay que hacerlas, tiene sus trámites administrativos y legales que corresponden, pero eso hay que hacerlo, no hay que dejarlo dormir y quedarse con la idea que es buena, la iniciativa y todo eso. Y bueno, y en eso el pueblo nos tiene que acompañar, porque nos pertenece al pueblo concreto de Nono, pero a todo el país, a todo Córdoba, a todo el país. Bien. Por otro lado, porque quedamos un poquito sin ver la parte de turismo, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos accesibilidad al río concretamente como ciudadanos, ni como vecinos, ni menos como turistas. Entonces, el ingreso al río está siendo privatizado hace mucho tiempo. Estamos hablando de los accesos al río Chico Nono. Río Chico de Nono y también parte en algunas partes del río Los Sauces. Al río de Los Sauces. Por suerte, como es zona inundable, no se han instalado tanto. Y también tenemos la cabecera del dique. Bueno, eso hay que realmente hacer estudios de nivel de inundación, y a partir de eso hacer aperturas, hacer senderismo a través del río. Y no nos olvidemos que tenemos montaña. La montaña no está aprovechada. Nosotros podemos hacer hasta travesías, encuentros con la cumbrecita, por ejemplo, que en un momento se hizo a través de caballos. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer a través del turismo en baja, sin ser tampoco un impacto ambiental alto, porque el turismo trae un impacto ambiental. Eso iba a decir, o sea, cómo, y teniendo el cuidado de que no sea demasiado invasiva a la naturaleza nuestra presencia, sí. ¿No? Sí, la presencia sí. humana en estos lugares, ¿no? Tan bellos, por cierto. Sí. Bueno, se nos está terminando. Nos quedan unos minutitos. Dale. Igual todavía. Una pregunta que me surge, hablar un poquito de salud. Ah. ¿Piensan algo de salud en los parajes? Me refiero. Los algarrobos, sí. Ojo de agua. Sí. La gente se tiene que trasladar bastante sí, cuando sí. tiene que recurrir sí. a alguna situación de salud. Sí. ¿Tienen alguna propuesta al respecto o cómo viene? Antes existía el famoso enfermero rural, que era alguien que iba y hacía un relevamiento en todos los parajes, iba a visitar la gente, porque bueno, hay gente que no quiere ir a un dispensario, la verdad, pero vos como sociedad tenés que asegurar que su salud esté en condiciones. Bueno, no siempre no quiero entrar en ese tema de si está bueno mantenerse por fuera del circuito, digamos, formal de la salud, y hay gente que tiene sistemas alternativos de salud. Y sobre todo la gente más antigua de la zona. Sabe que yuyo le viene bien y listo. Pero bueno, sería una manera muy, muy revivir esa situación, porque así vos tenés una idea general de cómo está la población en Nono. Y además, bueno, ser agradecidos, porque si hay una ampliación del dispensario es porque hay aportes nacionales, que nadie lo dice. O sea, si hay una ruta pavimentada en las calles es porque hay aporte nacional. Entonces, viste, hay que agradecer también las gestiones que se van haciendo y lo que se va logrando. Creo que se pueden hacer muchas cosas, y nosotros lo que vemos que... y qué proponemos relativo a este tema de salud es hacer un profundo y serio relevamiento de la situación de salud poblacional. Es la salud entendida como un todo, ¿no? Claro. Como un concepto integral, no solamente si tiene un problema bucal en la dentadura o le duele el estómago o tiene fiebre, ¿no? Sino un concepto más amplio, y con ese relevamiento disponer las herramientas necesarias para acceder a ese lugar, y sobre todo a los más inaccesibles, donde no solamente hay personas de avanzada edad, sino también niños, muchos niños que se quedan a vivir con sus familiares en esa zona, que están alejadas del casco céntrico. Y concretamente en el dispensario que tenemos en el pueblo, de Damián García, que brinda un muy buen servicio, mejorarlo aún con un sistema de asistencia de ambulancias las 24 horas. En un tiempo estaba el médico que vivía ahí en la casa del lado, ¿no es cierto? Bueno, restituir algunas cuestiones que no por vieja han dejado de ser buenas y necesarias, sobre todo necesarias, porque uno no se puede enfermar fuera de hora, porque bueno, vaya a saber, va a un hospital mucho más lejos, y si no tiene la posibilidad, bueno, que haya la posibilidad de que se lo traslade, ¿sí?, a través de una ambulancia para estos casos de emergencia. ¿Sí? Ya cuando requiere mayor complejidad, bueno, se recurre al hospital de Mina Clavero o a otras ciudades, como suele ocurrir. Pero bueno, eso es como para mejorar la situación que tenemos. Y después el tema de las especialidades, gestionar para que los médicos, médicas y médicos que vengan y brindan su especialidad, no la tenga que erogar aquel vecino y vecina que no tiene recursos, sino que se haga cargo el Estado, y bueno, y gestionar esos sueldos, que deben ser dignos también. Por eso no viene nadie, porque no tiene dónde vivir, los sueldos que o el coseguro que cobra no les alcanza. Entonces se hace un sistema de salud muy endeble, sí, localmente, y tenemos posibilidades. Todo eso es con gestión, es con gestión. Y otra es considerar el deporte como parte de la salud, ¿no es cierto? Y entonces incentivar a los clubes locales que tengan más amplitud ay, no me sale el término, de deportes, de otros deportes, disciplinas, ¿no? Disciplina, gracias. Bueno, entonces, es una visión más integral de lo que es la salud, porque también la salud es recreación, ¿no es cierto? Y lo que nos está faltando también es recreación. Entonces, pues, hacer ese combo y ser más felices, porque para eso vinimos. Y ahí está entonces la diferencia del cómo, porque si bien es cierto, claro, los clubes son asociaciones independientes, ¿no es cierto? No depende de ningún organismo estatal en este caso, pero sí coordinar políticas que hacen al bien común de la sociedad, en este caso del pueblo de Nono, ¿sí? Diversificando las disciplinas, pero acompañando con una formación, con una educación en ese sentido, en este caso favoreciendo la salud y, por qué no, las especialidades en otras disciplinas también, ¿no es cierto? Pero para eso hay que trabajar con todas las instituciones existentes en un pueblo, ¿sí? Sí, y ayudar a que se generen otras. Bien. Bueno, ahora sí, 10 de la mañana, un minuto. Bueno, listo. Media horita, más o menos, el tiempo estipulado. Le damos las gracias por llegarse a ustedes, hasta aquí por a la el radio, espacio. Y le dejamos ahí abierto un último mensaje para la vecina, el vecino de Nono, y después tenemos una última preguntita para usted. Bueno, que nos den la oportunidad de mostrar lo que somos, lo que hacemos y la cómo lo vamos a hacer. Y los invitamos a una charla para que nos conozca, para compartir ideas. Ya nos conocen muchos, pero bueno, otros quizás no se han acercado a la propuesta. En este sábado, a partir de las 15 horas, nos juntamos en un terreno de un vecino en frente al Hotel Nono, en diagonal a la entrada del Gran Hotel Nono. Ahí haremos una gran mateada y bueno, y esperamos a todo vecino y vecina que esté interesado en conocer las propuestas, discutirlas, que eso es lo importante, el aporte colectivo. Así que ahí lo estaremos esperando para este sábado a partir de las 15. Bueno, muchas gracias, Silvia Furlan, Eduardo Samohetny, integran la lista. Silvia es cabeza de lista, candidata a intendente en Nono por Creo en Córdoba de Todos. Sí. La última pregunta, ¿se la querés hacer vos, Floripa? Sí. Dale. ¿Dónde me tiro? Ya sabes, hizo trampa. No, por el tobogán. Tenemos la pregunta, se la hacemos acá a Eduardo, por si no tienen la respuesta. A cada candidato o candidata que nos viene a visitar, estamos en un avión, este programa se llama Modo Avión. ¿Cuál es el método que eligen para bajar? Tenemos todos los sistemas de seguridad, tenemos el parapente, tenemos el paracaídas, la soguita. ¿Cómo se baja Eduardo? Acá ya Silvia dijo que se baja por el tobogán. Eduardo, ¿cómo se baja este avión? No, yo soy más en ese sentido un poco conservador. Parece contradictorio, ¿no? Pero voy a lo seguro, bajo caminando, tranquilo, con la frente en alto. Mirando al frente que tengo en las proximidades y un poco más allá. Válido. Bueno, gracias. Pero no sabe que la escalerita es de soga. Lo es. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Modo avión. Valle detrás la sierra.